Grand Slam. El número uno del mundo, Magnus Carlsen, gana por segunda vez en Bilbao. El noruego venció tras el desempate contra Fabiano Caruana, la otra gran estrella del torneo. ...77 Campeonato de España Absoluto de Ajedrez. Julen Arizmendi se proclama campeón de España, con 7 puntos y medio en las 9 jornadas disputadas. Derrotó a David Lariño en la ronda de clausura, superando luego por desempate al gran maestro David Muñoz Pantoja. Se confirma la tercera norma y el título de gran maestro para los jovencísimos Álvaro Alonso Rosell y David Antón. Los gallegos: David Lariño, octavo; Julio Suárez Gómez, 34º; Antonio Pazos Porta, puesto número 41; Óscar de Prado Rodríguez, puesto número 59. Campeonato de Europa de Clubs de Ajedrez, año 2012. El equipo donostiarra Gros Saque Taldea participa por parte de España entre los días 10 y 18 de octubre. Con Loe Bangueli, Christian Bauer, Konstantin Landa, los vascos Alex Franco, Santi González e Íñigo Argandoña. Tras 7 rondas, el Shokhar de Azerbaiyán lidera. Décimo Campeonato de España de Veteranos. Zenón Franco y Tomás Serra lideran con 6 puntos en 7 rondas la clasificación. Festival Internacional de Ajedrez de Calviá, Mallorca. Novena edición. 83 ajedrecistas de 17 países han participado. Se ha impuesto el italiano Sergei Gromovs y le ha acompañado el gallego afincado en Mallorca Adolfo Díaz y el ucraniano Alexander Sokalski. La mejor jugadora ha sido la rumana Silvia Sghircea. Anunciado los participantes en el Magistral Internacional Ciudad de Barcelona. Tendrá lugar del 23 al 31 de octubre en el Casino de Barcelona. Gran Maestro Josep Oms, Gran Maestro Hein Nielsen, Gran Maestro Iván Sokolov, Maestro Internacional Joan Fluvià, Gran Maestro Junieski Quesada, Maestro Internacional Álvaro Alonso, Gran Maestro Sanan Zhugirov, Gran Maestro Emilio Córdoba, Gran Maestro Iván Salgado López, Gran Maestro Miguel Muñoz Pantoja. El Campeonato de España por Equipos de División de Honor 2012 tendrá lugar en León, en el Hotel Conde Luna, del 29 de octubre en adelante. Habrá más de 35 gran maestros de todo el mundo. Decimocuartos Campeonatos Individuales de Ducarest. Se celebrarán durante noviembre y diciembre del año 2012. Y se podrá participar de forma gratuita a través de Jaque Mate. Comenzará el 9 de noviembre y terminará el 25 de noviembre en la fase previa. 9 torneos clasificatorios, viernes, sábados y domingo, cada semana, todos ellos a las 8 de la noche. Y nuestro Paco Vallejo, el ajedrecista de Escastells, número 1 de España, anunció en Facebook su retirada temporal del ajedrez de alto nivel después de caer contra Sergei Kariakin. Decía Paco: "Esto de los apuros de tiempo es algo crónico en mí y debo reconducir mi actuación.